Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura. Un entre líneas sonoro. Con Mónica Carinci. Por Radio Cooperativa La Reconquista. Aunque todo esté hecho pedazos, siempre hay una vida que se reconstruye y avanza en la inquietante oscuridad y se va ampliando y de espaldas a la noche se transforma en canto, en baile y la historia recomienza. Una noche en Barracas en el Sur, mientras los amigos se contaban historias de los años ausentes, alguien dijo: te voy a contar la de Ademar Martínez. ¿Ademar? Puede ser, si el negro murió hace años. Yo lo había conocido allá, a fines del 60. Y lo que más recordaba del negro era su esperanza. Siempre decía: sur es el después, lo que está por venir. Y era cierto. El negro, mi viejo amigo muerto, estaba ahí, entre las sombras de la vereda. ¿Así que vas a hacer una película de amor? ¿Qué decís? ¿De dónde lo sacaste? De ida o de vuelta, nuestras historias fueron siempre historias de amor. Vení, acompáñame. Te voy a contar la de un amigo querido. Se llamaba Floreal y pasó 5 años preso. Y un día regresó a su casa y se encontró con los miedos y con las ausencias y con los muertos y con lo que fue y ya no es. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del... Y entre las tinieblas y los fantasmas y los recuerdos apareció el muerto y la historia de traiciones, persecuciones, torturas y asesinatos. Pues ya no estaba, Floreal. Fue después del golpe. De cada fábrica se llevaban gente y caían las noticias. 2 cadáveres en la costa, otros dinamitados y miles de desaparecidos sin saber cómo ni dónde. El matadero, los obreros paran, las vacas apretujadas mugen, sienten el olor a muerte y Floreal corre y los policías lo persiguen, escaleras, corridas, terrazas, escopetas, caídas, una moto, huida. Floreal se oculta por las calles de la melancolía. ¿Esta biblioteca qué es, Emilio? Investigaciones, pruebas, documentos, La memoria del saqueo. Las empresas y servicios públicos no tienen como objetivo generar ganancias, sino servir al público. Como el hospital, la escuela, la universidad, transporte, justicia, energía, comunicación. Sin ellos, un Estado democrático no puede asegurarles a los ciudadanos bienestar ni la posibilidad de realizarse. Las empresas y servicios públicos se construyeron con el trabajo y ahorro de generaciones de argentinos. La desinformación fue condición del olvido y del saqueo. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Menem, por la ley de reforma del Estado, vendió, sin inventario ni balance, el patrimonio de generaciones de argentinos. Agua y Energía, Hidronor, Somisa, YPF, Gas del Estado, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Entel, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Subterráneos de Buenos Aires. Si se pudiera recuperar todo lo que el norte se ha llevado del continente, se podrían reconstruir varias patrias grandes. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. ¿Cuál es la clave para el Proyecto Sur? Proyecto Sur, democracia social y participación. Sur y la integración de América Latina. Enciclopedia Ilustrada de Salvat. Marxista. El Principito de Saint-Exupéry. Socialista. Política Británica, Irigoyen y Perón de Scalabrini Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. Subversivo. La Biblia latinoamericana. Disolvente. Historia de la sexualidad de Foucault. Inmoral. Pablo Freire. Antonio Gramsci. Sartre. Peronista. Películas. Walsh. Aquí hay películas. Darcy Ribeiro. Marxista. Obras escogidas de Freud. Coño. Aquí leo coño. La hora de los coños. Pero esto es pornográfico. Pornográfico. Matemáticas modernas y formación del niño. ¿Cuál es la clave para el Proyecto Sur? El deseo. El deseo popular. No darse por vencido. Insistir. Obstinarse en el deseo. Ella nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé. Y la vuelta fue muy dura. Había que buscar lugares donde la vida y el deseo fueran posibles. Porque ahora parece que el deseo está prohibido. Ahora el deseo se arrastra en un carro. El deseo es un charco pisoteado por cada despedido que aguanta. Morir cansa. ¿Cuántas cosas murieron en estos años? ¡No! ¡No! ¡La mesa de los sueños sigue viva! Decir no es nuestro orgullo. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me